Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente en esta semana para compartir la palabra de Dios. Está con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Y como siempre les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Recuerda usted que estamos conversando acerca de un tema, un estilo de vida en realidad del cristiano, de la persona que sigue al Señor, este concepto de mayordomos, ser mayordomo de lo que Dios nos ha entregado. Creo que debemos tener bien claro eso, que el Señor nos ha entregado algo para que, no como una propiedad, algo que nosotros vamos a tener que dar cuenta, porque todos los bienes materiales que el Señor nos entrega es algo que nosotros debemos administrar. Y por sobre todas las cosas, creo que lo que vamos a tener que dar cuenta es lo que hemos hecho con la naturaleza. Exactamente. Y por otro lado, hay dos palabras que quizás vamos a mencionar durante esta semana. Es una son las riquezas y el otro es el consumismo. La riqueza normalmente es mal interpretada, pero la riqueza podría ser también una forma de engaño satánico para mantenernos atados a él y no a Jesús, o retirarnos de Jesús, por un lado la riqueza. Claro, pero surge la pregunta, ¿es malo ser rico? Y yo creo que no, porque si uno mira, por ejemplo, los profetas, los patriarcas, no era gente pobre, tenía riqueza. Tenemos a Abraham, que tenía, yo creo, una buena cantidad de dinero. Job, creo que es el ejemplo más clásico el de Job, porque Job tenía mucho, pero mucho dinero. Y luego el Señor lo bendijo con más aún. Ahora, el problema no está en el dinero, el problema está en nosotros, si nosotros podemos, somos capaces de administrar ese dinero, o si el dinero nos administra a nosotros. Ahora, en el caso de los del consumismo, es una situación un poquito complicada, porque nos ata a un enemigo de Dios en realidad. Este consumismo es una acumulación, compra o consumo de bienes que son innecesarios, y ese es el asunto, porque la televisión te golpea casi siempre que compres esto, y aunque tú no lo necesitas, de improviso te encuentras comprándolo y permanece en los estantes sin siquiera abrir el paquete. Claro. Ahora, fíjate, el enemigo como se adapta a todo y tiene para todos los gustos, él ha hecho para quienes son más espirituales, podríamos decir así, ha hecho un evangelio especialmente a la medida para quienes deseen seguir al Señor, pero también deseen seguir las riquezas. Y ahí está el evangelio de la prosperidad. Sí, es fácil encontrar, digamos, especialmente en los programas de televisión, la oferta esta de este evangelio. Que, ¿sabes? Estaba leyendo un artículo, quizás en algún momento lo podemos compartir, de una persona que está decididamente en contra de este evangelio y coloca varias causas bien interesantes, varias razones. Ahora, 2 Corintios capítulo 8 en adelante dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Note usted que aquí Pablo va a hacer una referencia a esta iglesia de Macedonia. Y un detalle que tiene esta iglesia, que no es una iglesia enriquecida materialmente, pero sí enriquecida espiritualmente. Que en grandes pruebas de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas en su generosidad. Lo que Pablo está tratando de decirnos aquí es que esta iglesia, a pesar de ser una iglesia pobre, estaba preocupada de ayudar a otras personas, a pesar de la circunstancia que ellos estaban pasando, especialmente ayudar a los hermanos, por decir así, de Jerusalén, que estaban pasando por una crisis bastante compleja en cuanto a su economía. Recuerda tú que se hacían colectas. Correcto. Comían todos juntos, una razón por la cual a veces nosotros también acostumbramos a hacer algunas de estas cosas, pero no por la necesidad que ellos tenían, era correcto, compartir el alimento. Y fíjate lo que dice a continuación en el verso 3. Dice: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Ahora fíjate que incluso me parece que ellos se veían forzados a dar, así sentían un deseo de entregar, Y yo digo que lo que entregaban ellos en realidad era más allá de sus mismas fuerzas. Aquí hay un principio de dadivosidad que no está movido por algún impulso así momentáneo, sino por el deseo de ser una persona dadivosa, de ser una persona que no andaba buscando los bienes que no necesitaba, pero si los tenía, los compartía con otros. Ahora, eso es algo que creo solamente Dios puede poner en el corazón, porque no es algo normal. Hay personas que son dadivosas, que podríamos decir que nacen así dadivosas, pero me parece que son la excepción, no la regla. Entonces, esto de la dadivosidad, de la generosidad, es algo que pone Dios en el corazón. Ahora, fíjate, el Evangelio de la Prosperidad, creo que el enemigo ha puesto este Evangelio entre comillas, porque ese está apelando precisamente al deseo de tener más. Porque el Evangelio enseña que Dios desea que nosotros tengamos bienes materiales. Es verdad que Dios bendice, pero el problema es que no a todos bendice, porque si podríamos compararlo con la mamá que si su hijo le pide, su hijo pequeño, le pide un cuchillo porque está haciendo algo y necesita un cuchillo, la mamá no le va a pasar el cuchillo, porque sabe que se va a hacer daño. Así también, si alguien quiere tener mucho más y Dios sabe que eso le va a hacer daño, eso a lo mejor lo va a llevar a la perdición, Dios no le va a conceder eso. Entonces, por eso que este evangelio es bastante engañoso. No, si Dios desea que tú, es cosa de que tú pidas. Y lo otro que hay en el asunto este que se habla mucho allí en el Evangelio de Prosperidad es la siembra. O sea, si yo doy tanta cantidad, Dios me va a multiplicar eso y me lo va a devolver multiplicado tantas veces. Entonces ahí yo empiezo a hacer negocio con Dios. Yo le doy tanto, pero yo estoy esperando que Él me dé. Es lo que sucede a veces con cuando en las iglesias se necesitan algunos bienes, se necesitan hacer arreglos y se vende comida. ¿Ah? Entonces yo voy y colaboro con eso, pero la verdad es que no estoy colaborando, porque yo no doy si a mí no me dan a cambio. Yo estoy dando una cantidad, pero a mí me están dando cierta cantidad de alimento. Una cosa es dar porque yo veo que se necesita y yo estoy dando y no hay nada a cambio. Y otra es que yo doy solamente cuando a mí me dan algo. Bueno, pero ustedes quieren que yo dé, pero ¿qué me dan ustedes? Entonces, eso es lo que desgraciadamente prima en este Evangelio de la Prosperidad. Y debemos recordar las palabras de Jeremías 17:9, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Ahora, 2 Corintios 8:7 dice que nos insta a permanecer en la gracia. Por tanto, dice: como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con vosotros, abundad también en esta gracia, en la gracia de la dadivosidad desinteresada. Que el Señor los bendiga, nos encontramos mañana. ¿Qué ejemplos puede encontrar en personas que son fieles a Dios, pero no son ricos en posesiones mundanales, y de quienes no son fieles a Dios, pero son ricos en posesiones mundanas? ¿Qué debería decirnos esto sobre el uso de la riqueza como indicador de las bendiciones de Dios? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.